Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, sean bienvenidos y para dar inicio al programa el día de hoy de la Universidad en la Comunidad, ya está con nosotros, como siempre, la maestra oceanóloga, amiga, por supuesto también, productora del mismo, a quien le saludo y cedo micrófonos. Maestra, adelante. Y agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, como siempre en apoyo a la conducción, licenciado Ricardo Mesa de Vicerrectoría de Ensenada, bienvenido. Carmen, buen día, gracias por tenernos de nuevo contigo. En otro enlace muy importante que tenemos en la UABC aquí en Ensenada, el doctor Francisco Aranda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. El doctor José Luis Ferman, director de la Facultad de Ciencias Marinas, bienvenido. Buenas tardes, Carmen. Y también el doctor Víctor Zavala del el departamento académico de la coordinación de admisión y difusión. Ah, muy bien, de la Facultad de Ciencias Marinas, todos los últimos tres. Damos con pues una gran bienvenida aquí a nuestros invitados, porque pues De cinco que estamos aquí, cuatro tenemos la licenciatura en oceanología, así que vamos a hablar de la Facultad de Ciencias Marinas. Adelante, doctor José Luis Ferman. Gracias, Carmen, de nuevo buenas tardes y antes que nada agradecerte el que nos permitas este espacio y participar con tu radioescuchas, ¿no? Que es un programa que tiene mucha difusión, y que para la Facultad de Ciencias Marinas, pues es muy importante el poder participar en estos medios que nos permiten pues estar en contacto con la comunidad ensenadense, ¿no? La comunidad ensenadense que hace casi 50 años pues abrió sus puertas para que la Facultad de Ciencias Marinas y la universidad se plantara aquí a nivel licenciatura. Si bien la universidad entró a Ensenada a nivel de preparatoria, la primera escuela superior, pues fue la Escuela Superior de Ciencias Marinas en su entonces, ¿no? En ese entonces. ¿Qué generación fue usted, maestro? Yo fui la 16ª generación, pues ya hace algunos días anteriores, ¿no? Víctor, ¿de qué generación? Yo soy de la generación 28. ¿28, Francisco? Yo soy de la 17, la mejor. Como siempre. Y yo soy de la novena. Bueno, yo soy mayor que ustedes. Y el licenciado en comunicación Ricardo Mesa, adelante. Sí, bueno, pues nos gustaría conocer un poco más sobre el trabajo que realiza la Facultad de Ciencias Marinas. Muy importante, sabemos todos que siempre tiene esta presencia en la ciudad de Ensenada. Y todo el mundo cuando ubica mentalmente la ciudad de Ensenada, el municipio de Ensenada, siempre lo relaciona con el mar y por ende con la Facultad de Ciencias Marinas. Sí, la Facultad de Ciencias Marinas es una unidad académica de la Universidad Autónoma de Baja California con una función fundamental que es la docencia, ¿sí? Alrededor de la docencia hay una actividad de investigación y de extensión, de comunicación y de relación con la sociedad, ¿sí? Fundamentalmente en términos de docencia. Adelante, sí. La parte docente está actualmente organizada en tres carreras, tres programas de licenciatura, que es la carrera de oceanólogo, que es nuestra carrera estrella, que es con la que iniciamos, y dos carreras más recientes en las cuales hemos diversificado la actividad de la planta académica y de los alumnos, que es la licenciatura en ciencias ambientales, que es un tema muy importante y en el cual la facultad por mucho tiempo ha trabajado intensamente. Y otro también muy relevante que es la licenciatura en acuacultura y biotecnología, ¿sí? Que es un tema pues relacionado con las ciencias del mar. Los tres temas son relacionados con las ciencias del mar, aunque ciencias ambientales pues es un tema un poco más amplio. Muy importante, perdón que lo interrumpa, doctor. Por allá a finales de los 60s y principios de los 70s, que nos tocó a nosotros estudiar la carrera, sí había esa preocupación por el medio ambiente, la acuacultura sobre todo, pero eran como hablar del futuro. Y ahora ustedes ya lo están haciendo y es me parece muy importante. Sí, lo que se ha hecho con estos nuevos programas es consolidar esas tres grandes líneas en las cuales nuestros egresados se desempeñan. O sea, históricamente nuestros egresados se han desempeñado en actividades que tienen que ver con las ciencias del mar en general, con las cuestiones que tienen que ver con medio ambiente. O sea, hay muchos aquí a nivel local, muchas empresas particulares, consultoras que están integradas por oceanólogos. Las plazas a nivel federal, estatal y municipal en varios ámbitos del país están integrados por oceanólogos, ¿sí? Y en la acuacultura, pues buena parte del desarrollo de la acuacultura han intervenido los oceanólogos. Entonces, lo que hemos hecho realmente es consolidar la formación de nuestros egresados en todos esos ámbitos en los cuales se desempeñan como profesionales, ¿no? Igualmente en el tema del posgrado, ¿sí? Tanto las maestrías como los doctorados. Doctor, estas nuevas opciones de estudios responden a una necesidad real de la población, ¿verdad? Porque tengo entendido que para que se abra una nueva carrera se requiere hacer un estudio de necesidades o de demanda, de requerimientos de la población. ¿Ese es el caso en cuestión de acuacultura y ciencias ambientales? Sí, el tema es muy interesante, este tema sobre la demanda y las necesidades. A veces a la institución, a la sociedad y a lo que llamamos el mercado nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo en el concepto de necesidad, ¿no? Indiscutiblemente son necesarios, ¿no? Vivimos en un país que tiene, decimos, más de 11.000 kilómetros. En realidad tenemos más de 20.000 kilómetros. Nomás que a alguien se le ocurrió por ahí decir que eran 11.000 y así se ha quedado oficialmente. La realidad, si midiéramos metro a metro nuestra línea de costa, estamos hablando de una línea de costa de más de 20.000 kilómetros, ¿sí? Y lo que comentábamos un poquito fuera del aire, que también el Colegio de Marinos Mercantes nos lo ha comentado aquí en este espacio, es como que los mexicanos hemos vivido de espaldas al mar. Así es eso. O sea, poco hemos hecho por hacer un aprovechamiento óptimo en el sentido económico, social, cultural, ¿sí? De nuestros recursos costeros, ¿no? ¿Sí? Y oceánicos. Entonces, pues sí tenemos una necesidad como país de contar con gente que nos garantice una buena condición ambiental de los espacios costeros, ¿sí? Un conocimiento amplio de los procesos marinos y costeros, ¿sí? Y un aprovechamiento de los recursos como es el caso de la acuacultura, ¿sí? Entonces, sí, si la pregunta es, bueno, ¿cuántas plazas hay para un egresado en acuacultura o plazas podemos ver en el aviso oportuno de tal o cual periódico? Pues eso quizás sea una cuestión más de mercado que de necesidad social, ¿no? Y el compromiso de la universidad está planteado en términos de las necesidades sociales y no de un mercado en lo particular. Sí, definitivamente esto de que estamos de espalda al mar es algo que realmente cuesta mucho trabajo entender en un país que tiene tantas y tantos kilómetros, como hemos dicho, de línea de costa y de islas. En México, o sea, pues realmente, o sea, apenas vamos a tener los primeros 50 años, o sea, que hemos incursionado en los aspectos del estudio de nuestro país, en la línea costera. Pues justamente, o sea, es uno de los temas que vamos a tocar, yo creo que en breve, el que la Facultad de Ciencias Marinas y las personas que fundaron esta institución, o sea, tuvieron una visión muy, pero a muy largo plazo, ¿verdad? O sea, lo que comentas, o sea, los marinos mercantes apenas ahorita dicen, bueno, ¿por qué no hay gente, más gente que trabaje en la costa? Nosotros nos ponemos también a pensar en eso, ¿qué está pasando con las personas, o sea, que prefieren estudiar contabilidad o cosas por el estilo, sin menospreciar, por supuesto, a tratar de entender el ambiente en el cual vivimos y del cual, o sea, estamos recibiendo el alimento, ¿verdad? O sea, no es lo que comemos nosotros aquí en Ensenada, o sea, que la mayor parte del alimento viene del mar. Entonces, apenas estamos incursionando, hay países que durante toda su historia, o sea, 4.000, 5.000 años, han estado utilizando los recursos costeros. Y nosotros los mexicanos, o sea, pues siempre hemos sido muy poco prudentes al diversificar nuestras fuentes de alimento, al obtener más recursos del mar, ¿verdad? Creo yo que este esfuerzo de la Universidad Autónoma de California es muy loable y sobre todo por aquellas personas que fundaron esta institución. Maestro, por ejemplo, en cuestión de lo que es la península de Baja California, como usted lo dice, aquí estamos muy, muy vinculados con el mar, ¿no? Ensenada lo conocemos, o mucha gente la conoce por el fish taco, ¿no? El taco de pescado famoso de aquí de Ensenada. Y bueno, cuando si va uno, por ejemplo, a Baja California Sur, pues vemos que la actividad está centrada básicamente en el mar, ¿no? O sea, la vida económica de muchas ciudades del sur de la península están centradas en la actividad pesquera. Por ejemplo, el calamar gigante que se obtiene en Santa Rosalía, ¿no? Sí. Entonces, si vemos del otro lado del Golfo, en el estado de Sonora, tenemos, por ejemplo, cultivos grandes de lo que son camarones, o también el aprovechamiento por la parte turística de lo que es la vista al mar en zonas como San Carlos, así es, o Puerto Peñasco, más al norte. Entonces, todo este abanico de oportunidades se le ofrecen a los oceanólogos y a los específicamente a los que están estudiando en ciencias marinas, o ahí se pueden incluir también las otras carreras, como usted dice, de contabilidad y todo eso, porque el mar jala, ¿no? El mar tiene mucha diversidad de oportunidades de trabajo. Sí, definitivamente, o sea, es un campo abierto que sería muy importante que los oceanólogos ocuparan y que no fueran otras personas las que las ocuparan, ¿verdad? Definitivamente. Pero bueno, pues nosotros, o sea, como te lo comentamos ahorita, apenas estamos empezando en este proceso. La Facultad de Ciencias Marinas, o sea, no me dejará mentir aquí el señor director, debemos tener alrededor de unos 2.200 egresados, ¿sí? Entonces, o sea, es un trabajo muy, muy grande el que tenemos que hacer, y bueno, afortunadamente otras instituciones han empezado a tomar cartas en el asunto, y creo yo que, bueno, pues la vanguardia la mantenemos aquí y la vamos a seguir manteniendo a como dé lugar. Víctor. Sí, y es que hay que recordar que el oceanólogo es una persona que está preparada en diferentes áreas, como es la física, la biología, la química, la geología y las matemáticas. Entonces, esto hace que la competencia sea mayor, porque un biólogo puede decir, yo también puedo hacer ese trabajo. Lo que sucede es que no tienen tanta preparación específica en las cuestiones marinas, ¿no? Entonces, definitivamente hay que cambiar esa mentalidad de los actores que toman las decisiones de a quién debo emplear, a un biólogo o debo emplear a un oceanólogo, definitivamente un oceanólogo. Y también, ahora que he estado más en contacto en estas cuestiones de difusión, a mí me ha tocado escuchar a jovencitos de preparatoria que dicen, no, yo voy a estudiar medicina porque ahí sí se gana dinero. Ciencias marinas, pues ellos no deben ganar dinero. Entonces, esa cuestión de lo material, el ganar dinero, más que hacer lo que a ti te gusta, ¿no? Es algo difícil que hay que ir tratando de cambiar esa mentalidad. Y en cuestión de, doctor Ferman, en cuestión de alumnado, vemos las generaciones, cómo ha ido fluctuando el número de aspirantes o el número de estudiantes dentro de la carrera de oceanología y por qué. Sí, la carrera de oceanología tiene una característica en particular, en general la Facultad de Ciencias Marinas dentro de la UABC, que es de las pocas facultades donde un alto porcentaje de su población estudiantil es de fuera, externa a la ciudad y al estado y al país, ¿no? O sea, tenemos gente de otros países, ¿sí? Eso lo hace que sea muy sensible a las cuestiones de capacidades económicas, sobre todo en el nivel licenciatura, de los padres o quienes apoyan a los muchachos para que puedan venir a Ensenada a estudiar. Y entonces nosotros sí sentimos de manera muy clara, cuando la situación económica se complica, pues los estudiantes de fuera bajan, ¿no? Porque pues solamente vendrán aquellos que tengan ciertas capacidades, ¿no? Pero a la fecha, en particular, Víctor Zavala, a partir del semestre pasado, por primera vez en la facultad, metemos una coordinación en lo que es difusión y, no, así queríamos que se llamara, pero no, admisión. De hecho, el término que habíamos utilizado, lo comento aquí, sí, medio militar, era reclutamiento. Sí, sí. Reclutamiento. Pero, si me permite hacer un paréntesis en esto de lo del reclutamiento, rápido. En sí, es un concepto de reclutamiento muy parecido a lo militar, y por ahí era donde nos lo criticaron, y está bien. Pero es porque la universidad, y en particular la Facultad de Ciencias Marinas, tiene la responsabilidad de formar gentes en esta área. ¿Sí? El mercado es bueno en el sentido de que guía, pero también distorsiona las formas de pensar, como el ejemplo que daba Víctor de los muchachos de preparatoria, ¿no? Y es responsabilidad de nosotros, ¿por qué? Porque el día de mañana la sociedad va a voltear con nosotros y nos va a decir, oye, yo tengo la necesidad de tener gente preparada en cuestiones de la física marina, en cuestiones de la geología marina, en cuestiones de acuacultura, y tú, la UABC, que ha vivido del presupuesto de la sociedad, no me los has formado. Antes de la pausa, nada más comentar que el término reclutamiento también se utiliza en las escuelas de peces. O sea que no es únicamente militar. Para la mayoría de la gente es un término militar, pero se utiliza en las escuelas de peces. Adelante, licenciado. Bueno, nos gustaría conocer un poquito más sobre esto, esa estrategia que tiene la Facultad de Ciencias Marinas en torno a la admisión de los estudiantes. Maestro, si nos puede platicar un poquito. Sí, claro. Una de las primeras actividades que se realizaron para incrementar la admisión fue al ver que muchos de los estudiantes venían de fuera, prácticamente del centro de la República, del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y esos estados, pues se decidió hacer un examen de admisión en la Ciudad de México. Este año tuvimos 16 aspirantes que presentaron allá su examen, los 16 fueron admitidos, ya deben estar por llegar en estos días aquí a Ensenada, y además pues el participar en todas las ferias que organizan diferentes preparatorias, dándole a conocer las carreras. También tenemos un programa muy en particular con el CET del Mar, por ser una institución que consideramos hermana, muy afín a nosotros. 26 estudiantes que egresaron del CET del Mar presentaron su examen. Todavía no sabemos cuántos de esos 26 fueron admitidos. Entonces, en total, este semestre vamos a tener 120 nuevos estudiantes en la Facultad de Ciencias Marinas, lo cual es un buen número, como decía el doctor Fermán. Pero pues no queremos quedarnos solamente con esos 120. Quisiéramos que en el próximo semestre, el 2011, pues tuviéramos, si no el mismo número, al menos de la mitad. Tener unos 60 en el semestre que inicia en invierno sería un número muy bueno para incrementar más la matrícula. Incluso en esta mañana vino una familia de Michoacán. Han estado visitando todas las diferentes universidades que ofrecen la carrera de oceanología o carreras similares, pero su hija quiere estudiar en Ensenada. Es una chica que apenas está en su segundo año de la preparatoria y ya está buscando irse a la mejor universidad donde se ofrezca oceanología. Entonces eso habla de que estamos haciendo bien las cosas, llevamos ya casi 50 años haciendo bien las cosas y qué bueno que tengamos mayor demanda, ¿no? Doctor Fermán, comentábamos también un poquito fuera del aire que los oceanólogos están muy agradecidos con la comunidad ensenadense. Sí, en el punto de que el siguiente año estaremos de manteles largos en la facultad, y nosotros creemos que en la ciudad de Ensenada, si nos permiten un poco esa arrogancia, entre comillas, estaremos festejando los 50 años de actividad de nuestra facultad, ¿no? Entonces, son 50 años de que Ensenada ha recibido estudiantes, maestros, que han venido, como decía Víctor, pues de todos los, prácticamente todos los estados del país, profesores de otros países que se han quedado, estudiantes de otros países que han venido a estudiar, y una buena proporción se ha quedado, ¿no? Ahorita yo creo que ya andamos pues muy cerquitas de empezar a conocer a los bisnietos de, ¿sí? De los primeros oceanólogos. De los primeros oceanólogos. A los nietos ya varios. Ya ¿por qué varios se quedan, maestro? ¿Por qué se han quedado aquí en Ensenada? Pues yo creo que primero porque aquí hemos construido buena parte de nuestra vida, ¿no? No nada más la académica, sino la personal, ¿no? ¿Sí? Muchos estudiantes o estudiantes, ¿sí?, hemos encontrado nuestras medias naranjas aquí en esta ciudad, ¿no? Y esa ha sido una parte importante, ¿no?, en el quehacer. Entonces, nos hemos formado, la etapa de la licenciatura, cuando menos yo la platico así, y yo creo que con muchos, es una etapa muy bonita de la vida de una persona, ¿no? O sea, y donde uno genera, pues, muchas relaciones humanas, ¿no? Además de las amorosas, que son una parte importante del ser de uno, pues también de amistades, de relaciones de trabajo, etcétera. Y eso ha hecho que pues mucha gente se quede aquí y sea parte, se integre y le dé forma también a la cultura y a la sociedad ensenadense. Y habemos algunos que no nos quisimos ir de aquí, que no pudimos por al paso de los años, salimos, regresamos y no nos pudimos quedar dentro de la carrera, pero nos quedamos en Ensenada. Y entonces, quizá por eso los oceanólogos los encontramos en todas partes, no solo en la universidad, ¿no? Definitivamente, mira, los oceanólogos, o sea, por su formación multidisciplinaria, o sea, tienen una capacidad muy grande de adaptación. Yo, bueno, definitivamente dentro de mi formación como paleontólogo considero que la adaptación de cualquier ser vivo es un proceso muy, muy importante para poder llevar a cabo una vida exitosa. Hola. Entonces, los oceanólogos, o sea, tenemos esa gran capacidad de adaptación y Ensenada nos ha permitido mucho avanzar. Bueno, tenemos una llamada de Rosa Isela de Álvarez, esposa de oceanólogo. Adelante, Rosa Isela. Bueno, pues mira, yo soy esposa de un oceanólogo quinta generación. Quinta generación es mi esposo. Y yo me siento muy orgullosa porque pienso que esta carrera, cuando llegó a Ensenada, vino a enriquecer culturalmente Ensenada, no solamente académicamente. Pero además, Carmen, ha enriquecido a otros países, porque muchos oceanólogos han viajado a otros países a hacer especialidades, maestrías o doctorados. Y estos oceanólogos han enriquecido y han llevado la cultura de México a esos países donde fueron a estudiar. Así es. Entonces, esa derrama y ese intercambio cultural es gracias a esa escuela que afortunadamente está cumpliendo 50 años. Te felicito por tus invitados que tienes ahí. Gracias. Y es un orgullo, ¿eh? Es un orgullo que la Escuela de Ciencias Marinas está enclavada en nuestra ciudad. Muchas gracias, Rosa Isela. Entonces, una de tantas opiniones de aquí, de familias ensenadenses. Sí, definitivamente, o sea, nosotros, o sea, como lo he comentado una siempre. Una opinión muy importante, porque claro, el punto ese de que se han ido y han regresado. Y lo más importante es que Ensenada nos sigue teniendo los brazos abiertos, y eso es lo que siempre vamos a agradecer. O sea, Ensenada nunca ha tratado de que los oceanólogos se vayan, aunque hay gente que aunque los ve un poco mal, porque pues tienen ciertas formas de vestir, de usar el pelo, las barbas, como yo, ¿verdad? Pero cada quien, creo que nos han abierto siempre de una manera muy, muy cordial. La ciudad nos han permitido integrarnos, nos han permitido ser parte de este crecimiento de Ensenada, de este enorme crecimiento de Ensenada, y sobre todo de la aportación que tiene Ensenada hacia México y hacia el mundo. Doctor Fermán, doctor Aranda, me gustaría que nos comentara un poco su experiencia de lo que ha visto. Por ejemplo, cuando se creó la Facultad de Ciencias Marinas aquí, la carrera de Oceanología, se creó con un vínculo muy importante con una institución en Estados Unidos. Y también tenemos aquí a lo que son en frente de la UABC, el CISES y otras instituciones de investigación que en cierta manera fortalecen lo que es la la carrera, ¿no? La Facultad de Ciencias Marinas. ¿Qué tanto ha influido todas estas instituciones en la formación de los estudiantes? Mira, la Facultad de Ciencias Marinas, desde el momento en que comenzó a ser ideada por el doctor Santos Silva Cota y el biólogo y el maestro doctor Pedro Mercado Sánchez, surge un binomio muy, muy interesante. O sea, un político que se asocia con un científico, fíjate qué ejemplo para estas generaciones. Un político que se asocia con un científico y desarrolla una idea innovadora. Creo yo que es fundamental. Y esa idea produce cosas sumamente interesantes, como lo comentas. O sea, dices, está el CICES, existen una gran cantidad de instituciones. Bueno, yo lo que quiero decir es que el CICES surge precisamente de darse cuenta, el gobierno federal, de la importancia del estudio de las ciencias del mar. Y surge de ¿quién? De los oceanólogos. Los oceanólogos son los primeros directivos en el CICES, son los primeros maestros, son los primeros que obtienen grados. O sea, es una influencia enorme. Ahora, Scripps, la institución extranjera que apoya al biólogo Pedro Mercado a que se instituya por primera vez en el mundo una licenciatura en ciencias del mar. Scripps es un factor fundamental para que la Facultad de Ciencias Marinas crezca, se desarrolle y sobre todo tenga una particularidad que no tiene ninguna otra institución en el mundo. Scripps, desde luego, o sea, nosotros también lo tenemos que reconocer, es una institución hermana y una institución que apoyó fuertemente la fundación de la Facultad de la Escuela Superior de Ciencias Marinas en aquella época, y Carmen no me va a dejar mentir porque ella es parte de ese proceso, conoció a aquellos maestros, a aquellos doctores que vinieron en aquella época y se llevaban a nuestros estudiantes a Estados Unidos, o sea, incluso hasta sin pasaporte, ¿sí? Los enseñaban, siempre se puede. Con permisos especiales. Claro que no, sí, lo dice ella, con permisos especiales, siempre se puede. Sí, mira, un poquito antes de nuestra pausa, nomás que sí es verdad que de que haya estado aquí la Escuela Superior de Ciencias Marinas y los oceanólogos, se fundó el CICES. Lo fundó el doctor Nicolás Grijalva, que había sido director. Claro. Y lo que muchas gentes no saben es que el doctor Charles Cox de Scripps, tú estás mencionando ahorita, los primeros maestros que vinieron a dar clases y luego se llevaban a los alumnos. Y por cierto que también había torneos de fútbol, soccer muy buenos, sí. Internacionales. Bueno, el doctor Cox en Rusia, en un congreso de oceanografía, conoció al doctor Grijalva y le habló de la Escuela de Ciencias Marinas. Y fíjate nomás todo lo que ha pasado, ¿no? Claro. Increíble. La verdad que sí, es internacional. Y es una visión que no hemos vuelto a tener, o sea, esas personas que tengan esas visiones y que digan, para allá vamos, vámonos para allá, o sea, no vamos a trabajar en el aspecto, en aspectos debemos de trabajar en aspectos de producción, por ejemplo. O sea, nosotros ahora estamos buscando la manera en que los egresados, cuando salgan, ya tengan una empresa, o tengan por lo menos un lugar donde trabajar, no que salgan a pedir trabajo. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Bien, estamos de vuelta en el programa La Universidad en la Comunidad, hablando sobre la Facultad de Ciencias Marinas. Y bueno, vamos con el doctor Fermán, José Luis Fermán Almada, quien es director actualmente de la Facultad de Ciencias Marinas. Y bueno, hablamos un poco sobre los antecedentes, sobre la historia de la facultad, y hemos visto a lo largo del tiempo que ha existido la facultad el gran número de investigaciones que se han hecho, de publicaciones científicas en revistas importantes en todo el mundo en los temas del mar. Y bueno, quisiéramos abordar un poco el tema más actual, cómo está integrada la facultad dentro de la dinámica social, dentro de la comunidad en la que estamos inmersos, y pues platicarnos un poco, maestro, sobre ahora usted como directivo, antes como investigador. Bueno, como investigador se aboca a su trabajo, a realizar estudios dentro de su área, pero ahora tiene la oportunidad dentro del ámbito administrativo de la universidad de ver otro factor, ¿no? Lo que es el enlace de la misma facultad, de la misma UABC en la comunidad, y los contactos que se realizan dentro de las instituciones encargadas de tomar decisiones de cómo va creciendo la infraestructura, cómo se realiza aplica el dinero de los contribuyentes a obras, ¿no?, públicas, hablando en ese sentido. Sí, mira, estuvo bastante amplia la pregunta, voy a tratar de organizarla por campos. Para aprovechar mejor el cielo. Sí, mira, en términos de la estructura de la facultad, bueno, la facultad, como decíamos al principio, tiene los programas de licenciatura, que son, ya lo decíamos, oceanología, ciencias ambientales, y la licenciatura en acuacultura y biotecnología. Y en términos de posgrado, pues hay una serie de maestrías, doctorados y especialidades asociados a estas licenciaturas, ¿sí? Y bueno, me quisiera enfocar más a la parte final de tu pregunta, y un poco esto, cómo nos vinculamos con la sociedad y los órganos de gobierno encargados de la administración y el aprovechamiento de los recursos marinos y costeros. Ese es un punto muy importante, y muy importante por dos cosas. Yo diría, una, por dar a conocer lo que hace el egresado de la facultad, y otra es por fortalecer e impulsar los procesos que van a llevar a que este ámbito de aplicación del conocimiento de nuestros egresados tenga una mayor demanda, y es el que impulsar que los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con los ámbitos de gobierno, que tienen que ver con el mercado, ¿sí?, sean procesos de toma de decisiones informados. México tradicionalmente no somos una sociedad informada, ¿sí? Los procesos de toma de decisiones políticos y de mercado no son informados, son más, se realizan a través de consideraciones, pues, políticas y de mercado, con todos los problemas que esos conllevan y que conocemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la medida que se fortalezca el que esos procesos sean informados, en que para tomar la decisión sobre el aprovechamiento de un recurso, de un espacio costero, ¿sí?, el desarrollo de una infraestructura, ¿sí?, requiera de una serie de elementos de conocimiento, ¿sí?, importantes, ¿sí?, históricos, en esa medida, pues ahí entrarán actuar nuestros egresados. Esa es la función que tenemos como facultad, o sea, no nada más formarlos con una buena calidad académica a nuestros estudiantes, sino también impulsar el medio. ¿Y por qué impulsar el medio en ese sentido? Porque como sociedad, que son de la cual formamos parte nosotros la facultad, pues sabemos que requerimos hoy por hoy en México que los procesos de toma de decisión sean informados, o sea, que no continuemos en México con procesos de toma de decisión pues un poco a la suerte, ¿sí? Ensenada es una buena característica de eso. ¿Cuántas tomas de decisiones federales, estatales o municipales la sociedad se ha rebelado, en contra de esas procesos de toma de decisión? Desde aquellos procesos históricos del estero de Punta Banda, que intentaban poner la Voz Pacífica, una empresa ahí constructora de plataformas de petróleo, pues hubo todo un movimiento, ¿no? Las gaseras, o sea, Ensenada tiene esa característica. ¿Y cuál es la razón de ese manifiesto? Pues que los procesos de toma de decisión son desinformados. O sea, no consideran. Consecuencia de ello, pues no tenemos información. Queremos una buena información de las zonas costeras del país. No la tenemos. No la tenemos. Y no puede existir el argumento de que, bueno, lo que pasa es que los tiempos, ¿no? Se frena el avance de la comunidad, el avance de la ciudad, porque pues para hacer tomar una decisión informada pues se requiere tiempo, se requiere investigación, y entonces los mercados pues son rápidos, ¿no? Ese argumento se utiliza mucho, ¿no? O que se inicia una obra y después se detiene completamente porque no hubo el manifiesto de impacto ambiental, ¿no? Claro, y ese es el argumento sistemáticamente utilizado, ¿no? Pero cuando no nos ponemos por enfrente el poder acumular la información necesaria para la toma de decisiones, pues entonces sucede eso, ¿no? Nos esperamos a que, como cotidianamente se dice, nos agarren con los dedos en la puerta. Una pregunta que muy pocos municipios yo conozco que hayan intentado resolverla es, ¿pero cuál es la información mínima indispensable que un municipio costero de México y de cualquier parte del mundo, ¿sí?, requiere tener para sus procesos de toma de decisiones? Esa es una pregunta que deberíamos de plantearnos para que precisamente no demos espacio a un argumento de este tipo. O por ejemplo, los ámbitos federal, estatal y municipal, ¿no? Que dicen, bueno, es que aquí no corresponde al municipio, es una zona de la federación, pero está dentro de un territorio municipal, ¿no? Hasta dónde están los alcances de jurisdicción, ¿no? Uh-huh. Para la toma de decisiones. En este tipo de áreas puede participar y participa la misma universidad, ¿no? Claro. A través de ciencias marinas, por ejemplo, en cuestiones de lo de las desaladoras, recientemente vimos publicado en los medios de comunicación el Instituto de Investigaciones Oceanológicas haciendo un estudio sobre la factibilidad, los estudios que hacen sobre la calidad del agua en la zona costera de Ensenada, etcétera, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es lo que me refería yo con ese impulso que estamos dando. Si me permite, desde la universidad. Ajá, de acuerdo a lo que usted nos ha estado explicando ahorita en esta última pregunta del licenciado Mesa, está bien, pero como que a nosotros nos colocan en el lugar de un técnico siempre, ¿verdad? O sea, ¿y quién es el más indicado para en un momento de una contingencia? O de una toma de que se requiera una toma de decisión inmediata. ¿Quién es el que está más informado, el experto en el tema? Yo, mi pregunta siempre es, ¿por qué no los veo a los oceanólogos en los lugares de toma de decisión? Yo haría referencia a lo que comentaba. Cuando para tomar la decisión no requieres información ni conocer los procesos, sino valorar las cuestiones políticas y económicas, pues entonces el oceanólogo o el egresado de la facultad pues no tiene esas, o sea, no es su parte fuerte. Cuando quien toma la decisión requiere tomar la decisión bajo información y conocimiento de los procesos, pues entonces sí, y es otra vez esas formas de cómo tomamos las decisiones en México. Doctor, ¿se pueden utilizar ejemplos en otros países que utilicen modelos de toma de decisiones que puedan servir para aplicarlos aquí? ¿Nos pudiera mencionar alguno? Sí, mira, la facultad desde su origen, como ya hablaban de Scripps, ha tenido la virtud y el buen desempeño de trabajar en colaboración con muchas instituciones a nivel internacional. ¿Sí? Y esto le permite pues el explorar experiencias diferentes en otros ámbitos, ¿no? Esta pregunta que hacía hace un momento en cuanto a la información mínima indispensable para tomar decisiones, pues hay países que la han desarrollado. Hay organizaciones internacionales, ¿sí?, como el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, que ha desarrollado toda una serie de instrumentos para que a nivel municipal se responda a esa pregunta, ¿sí? Pero bueno, responder esa pregunta también conlleva a utilizar esos recursos, o sea, tomar las decisiones de manera informada, ¿sí? Y eso es una tendencia global ahorita, ¿no? Europa, principalmente España, Francia y Alemania, están desarrollando ahorita una propuesta del Programa Ambiental de las Naciones Unidas, que es la Agenda 21 local. Ensenada tuvo un ensayo, se hizo un ensayo para desarrollar la Agenda 21 local, no pudo prosperar, llegó un momento en el que no pudo prosperar, ¿sí? México tiene uno o dos ensayos, además del municipio de Ensenada, para desarrollar temas como estos, ¿sí? Y en los cuales van orientados a forzar a que los procesos de toma de decisiones sean procesos informados. Doctor, nos gustaría que nos comentara un poco sobre cuál es la visión o la perspectiva que tiene la Facultad de Ciencias Marinas en torno a las potencialidades que tiene el Estado, Baja California, en el ámbito del mar. Sí, el Estado de Baja California, pues, es un estado costero, básicamente. O sea, sus actividades fundamentales dependen de la costa, ¿sí? Y el potencial que tiene, pues, es el potencial del tamaño de sus costas, ¿no? Del litoral, tanto del Pacífico como del Golfo de California. Dicho esto, también es cierto que como estamos en un país de espaldas al mar, pues el Estado no ha hecho lo menos, ¿no? O sea, el Estado también, por ejemplo, comparados con Sonora, pues Sonora ha aprovechado de manera amplia y con mucho impulso los recursos del Golfo de California. Nuestro Estado, pues poco le hemos entrado, hasta ahora que empieza un poco, pero básicamente la costa del Golfo de California del Estado está despoblada. San Felipe, digamos, es la población más... Punto. Y ya, ¿no? Sí. Lo demás, bueno, unas que otras poblaciones pequeñas, pero así con un impulso de desarrollo importante, no. No lo hay como tal, ¿no? ¿Qué área es la más fuerte? Por ejemplo, la langosta en Rosarito, ¿no? La famosa langosta de Puerto Nuevo, que es un polo atractivo turístico para degustar y para disfrutar del paisaje y la vista hacia el mar. ¿Esa es la parte más fuerte, la parte turística o la parte, por ejemplo, de explotación de los recursos marinos? Yo me atrevería a decir que tenemos, obviamente, la parte agrícola, que estábamos hablando del Valle de Mexicali principalmente, que es una parte agrícola y que por la cual el Estado, pues, creció mucho. En su momento el sector minero tuvo un auge muy fuerte, pero hoy por hoy, viendo hacia futuro y con a veces esa falta de visión que mencionaba el doctor Aranda, pues yo estaría viendo tres áreas importantes. Una es la pesca y la acuacultura, porque en la acuacultura, igual, en el Estado nos emocionamos con San Quintín y hasta ahí, y ahora un poco estos encierros de engorda de atún, pero el potencial que hay en la península de acuacultura es enorme, ¿no? Por ahí, pues, se empezó a hablar de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, pero le ha faltado consolidarse en su actuar en términos de promotor y de desarrollo, ¿no? Yo espero que por ese lado, pues, podamos impulsar estas actividades, y la facultad, seguramente, como lo hemos tratado de integrar, será una parte de trabajo dentro de esta secretaría, que a visión de nosotros, pues, su principal función debe ser el impulso de estas actividades en el Estado. Y la otra es la combinación entre el turismo y la conservación, ¿sí? Vista la conservación como un sector económico, o sea, la conservación genera beneficios. Y si la ligamos con el turismo, es más claro en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos elementos dentro de nuestra región que son únicos a nivel mundial. La gente le interesa venir acá, ¿sí? Viendo esta perspectiva, se buscará, por ejemplo, ya comentaron anteriormente que gran número de los estudiantes de oceanología son de fuera. ¿Se buscará integrar más a gente local para que estudie la licenciatura en oceanología? Sí, de hecho ya lo tenemos. Al abrirse estas nuevas carreras, muchos de los estudiantes de acuacultura y de ciencias ambientales son estudiantes de aquí, de Ensenada. Entonces ahora también eso está cambiando todo el ambiente que se vive en la Facultad de Ciencias Marinas. Ya no nada más es la gente que viene de fuera y uno que otro de Ensenada o del Estado, sino que ahora ya tenemos un número cada vez mayor de estudiantes de aquí del Estado. Simplemente del CET del Mar son 26 estudiantes los que presentaron su examen, lo cual te está hablando que es gente que seguramente va a dedicarse a la acuacultura, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Ya veremos qué pasa dentro de unos años cuando estos estudiantes egresen. Y bueno, ya se acerca también lo que comentaba, el festejo de los 50 años de la facultad, y qué mejor que que pudiendo conocer, doctor Francisco Aranda, todos estos trabajos importantes que ha hecho la facultad, que son su carta de presentación ante la comunidad, que realmente, ¿por qué tiene el peso que tiene la Facultad de Ciencias Marinas? Pues bueno, ahí están los resultados, ¿no? Sí, definitivamente, mira, el estado, o sea, lo que conocemos de las líneas de costa de nuestro estado y de muchos estados de la zona costera proviene de los estudios que han hecho los oceanólogos egresados de nuestra institución. Definitivamente, ahorita el enfoque principal que estamos buscando es que nuestros egresados, o sea, tiendan a no andar buscando trabajo, sino que más bien ellos a través de cursos se enfoquen, ¿verdad?, en el desarrollo de nuevas empresas. O sea, que nuestros egresados sean productivos, que no sean una carga para la sociedad. Y creo yo que ese es uno de los aspectos importantes en los cuales estamos trabajando. Y justamente esperemos que den un buen resultado en el futuro y que se desarrollen nuevas empresas, nuevas formas de utilizar los recursos, de ver a nuestro estado, ¿verdad? Y creo yo que por ahí estamos trabajando fuerte y vamos a obtener muy buenos resultados. ¿Cómo festejarán sus 50 años? Vamos a pasar una... Pero realmente es algo muy, muy grande lo que estamos planeando. O sea, la universidad, o sea, pues, tiene 50, por ahí, pues, somos de la misma edad, yo tengo 53 años, siempre somos de la misma edad, aunque cumple unos días antes que yo. Pero definitivamente, o sea, la universidad en Ensenada comenzó con la Escuela Superior de Ciencias Marinas. Y me atrevo a decir, tal vez hable por ahí algún historiador, a decir que la universidad comenzó con la carrera de oceanología. La universidad comenzó con la carrera de oceanología. Hay una discusión ahí con la Escuela de Química, pero tenemos papeles que podemos demostrar. Lo que pasa es que estamos ahorita trabajando fuertemente en la elaboración de un libro, en la elaboración de una serie de anécdotas y trabajos, información sobre los trabajos científicos que se han hecho y sobre todo toda la influencia que se ha ido desarrollando para presentarlo durante este 50 aniversario. Por supuesto que vamos a tener una gran cantidad de actividades en las cuales queremos y estamos deseosos que la comunidad de Ensenada participe fuertemente y a la cual vamos a estar invitando constantemente, y espero que aquí Carmen nos permita estar invitando a toda la comunidad en cada uno de sus eventos. Claro que sí, haremos todo lo posible con el apoyo de nuestro gerente general. Gracias. Y bien, ese libro va a ser muy solicitado, me imagino, por la comunidad local, ¿no? Y bueno, lo importante también que comentaba, que la facultad se ha estado adaptando a las necesidades que demanda la era moderna, ¿no? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por aquí los esperamos en otra ocasión. Gracias a ti, Carmen. Gracias por este espacio, por recibirnos. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, 104.1 FM, Tijuana, 1630 AM y Ensenada, 95.5 FM. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso, Ensenada. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.